amigo Antonio Peña Márquez. Menos faltarle a mi madre, donde lo consiento serrana. Menos faltarle a mi madre, que una madre no se encuentra. Y a ti te encontré en la calle, vete si no te tiene cuenta. ¿Te acuerdas de aquella copla que escuchamos aquel día? Sin saber quién la cantaba ni de qué rincón salía. Pero qué estilo, qué duende, qué sentimiento y qué voz. Creo que se nos hartaron las lágrimas a los dos. Todito te lo consiento, menos faltarle a mi madre, que una madre no se encuentra y a ti te encontré en la calle. No vayas a figurarte que esto va con intención. Tú sabes que por ti tengo clavado en mi corazón el querer más puro y firme que ningún hombre sintiera, por la que Dios uno y trino le entregó de compañera. Pero es bonita la copla y entra bien por soleares. Todito te lo consiento, menos faltarle a mi madre. Y me he enterado casualmente de que le faltaste ayer. Y nadie me la ha contado, nadie, pero yo lo sé. Yo tengo entre dos amores mi corazón repartido. Si me encuentra uno llorando, es que el otro lo ha ofendido. Y mira, nunca me quejo de tus caprichos constantes. Quiere un vestido, 14. Quiero un reloj de brillante, ni me importa que la gente vaya de mí murmurando que soy para ti un muñeco, que si me has quitado el mando, que en la diestra y la siniestra tienes un par de agujeros por donde se va a los baños el río de mi dinero. Y a mí que, con tal que nunca de mi lado te desepare, todito te lo consiento menos faltarle a mi madre. Porque ese mimbre de luto que no levanta su voz, que en 6 años no ha tenido contigo ni un sí ni un no, que anda como una pavesa, que no gime ni suspira, que se le llenan los ojos de gloria cuando nos mira, que me crió con su sangre, que me llevaba la mano para que me santiguara como todo fiel cristiano, y en las candelas del hijo consumió su juventud cuando era 40 veces mucho más guapa que tú. Tienes que hacerte la cuenta que la ha visto en los altares y hincarte de rodillas antes de hablarle a mi madre. Porque el amor que te tengo se lo debes a su amor, que yo me casé contigo porque ella me lo mandó. Con cabeza y tu conciencia se aprende esta copla mía, muy semejante a aquel cante que escuchamos aquel día, sin saber quién lo cantaba ni de qué rincón salía. Desde la cuna a mi madre de mi alma, la quiero desde la cuna, por Dios no me la vasalles, porque madre no hay más que una, y a ti te encontré en la calle.